y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de un nuevo aumento en los combustibles. Está la idea de que lo asumamos como algo natural, algo que tiene que pasar, que cada tanto un sacudón en el precio de los combustibles. 9,5% fue el aumento que aplicó YPF, ya se duplicó el precio del combustible en el último año y desde que gobierna Mauricio Macri se triplicó el precio. Para hablar del tema estamos en contacto con el economista Marco Kaufmann. Hola Marco, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andas? Muy bien, acá estamos. Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Por qué pasa esto? ¿Es natural que aumenten los combustibles? No, en economía no hay nada natural en la economía. Todo es producto de decisiones políticas que se toman, decisiones de política económica, y que siempre van a afectar a algunos actores y beneficiar a otros actores. El aumento en este caso es consecuencia de la desregulación del sector, de la decisión que se tomó hacia septiembre o octubre del año pasado, en el cual el gobierno dijo, bueno, el gobierno no fija más el precio de los combustibles, sino que lo fijan las empresas, y esto, por lo tanto, el precio empieza a depender ya no de una decisión de política económica, sino simplemente de la cotización del dólar y de la cotización del barril de petróleo. Y tanto el dólar como el barril de petróleo se dispararon en Argentina, y esto llevó a que el precio de los combustibles se duplique. Y por supuesto, como todo cambio de precio, genera una oleada de ganadores y perdedores. Los ganadores son dos o tres empresas petroleras de Argentina, de internacionales en realidad, Acción Energy y Shell, y también YPF, que es la empresa con propiedad estatal. Y los perdedores, digamos, es toda la sociedad, porque cuando uno habla de aumento de los combustibles, uno piensa en lo que cuesta llenar el tanque del auto, pero en realidad eso no es lo más terrible, sino que lo más terrible es cómo el precio de los combustibles impacta en toda la economía y en todos los productos, porque un componente del costo de cualquier producto es el transporte. Todos los productos se transportan de un lado para otro, y los camiones usan combustible y eso aumenta, y los colectivos, que es el transporte público, también. Entonces, bueno, las consecuencias empiezan a multiplicar en forma negativa para toda la sociedad. No es una medida que ayude mucho a bajar la inflación, ¿verdad? Para nada, ¿no? Tengamos en cuenta que en lo que da el año ya los combustibles subieron un 60 y pico%, o sea que van por encima de la inflación, acelerando la inflación, digamos. Son uno de los factores que lo que hace en realidad es aumentar la inflación, acelerar la inflación, porque además después, no solo por el componente del costo, digamos, sino también por esto de la inercia inflacionaria, que si suben un 10% el costo del transporte, algunas empresas aprovechan y aumentan también en el mismo porcentaje sus productos, y bueno, nada, son consecuencias lógicas de la desregulación económica. Marco, hablando de lógica, ¿tiene lógica que un país ate el precio de los combustibles al valor del dólar y al valor del petróleo a nivel internacional? En la política económica, la lógica responde a la estructuración de los poderes que le dan contenido a las políticas. En nuestro país, con la estructuración del poder político, tiene absolutamente lógica, digamos. Ahora, el tema es que no es justo, y sobre todo es posible una economía diferente, digamos. Es posible en una economía que produce combustibles, en una economía que además tiene una empresa estatal como prioritaria, o como que es la que mayor participación tiene en el mercado, en ese país es posible otra política económica y es necesaria. O sea que también tendría lógica una política diferente. El tema es que la estructuración de actores que tenemos, que están en el ex Ministerio de Energía, ahora devenido Secretaría, hace que esto sea esperado, digamos, esta política que está ocurriendo, estos aumentos de combustible, sea lo que en realidad estábamos esperando que pase, porque es lo más lógico para esa estructuración del poder. En realidad, es absurdo pensar, si uno piensa en los beneficios de las mayorías populares, de las grandes, no sé, de la industria local, de las pequeñas y medianas empresas, es absurdo en esta necesidad de atar al dólar los precios internos, tanto de los combustibles como de la energía en general, digamos. No solamente tenemos atado el precio de las naftas, sino que también, por decisión del ex Ministerio de Energía, tenemos atado al dólar las tarifas de los servicios públicos, lo cual es una locura también. Marco, ¿y qué, por ejemplo, qué otra política se podría tomar con respecto al precio de los combustibles? Imagino, obviamente, que debería estar en el marco de un proyecto de país diferente, pero digo, si tuvieras que decir qué habría que hacer, ¿qué dirías? No, hay muchas cosas. Me parece que está claro que el rol de YPF tiene que ser muchísimo más fuerte en el mercado, y que en este caso también uno pueden aparecer ciertas ideas de subsidios cruzados del Estado, de que no sea... ¿por qué? Porque también las cosas se van de la mano. Por ejemplo, en el caso de los subsidios al transporte. Al mismo tiempo que se liberaliza el mercado y se le permite a las petroleras poner el precio que quieran, se le quitan los subsidios al transporte. Entonces el efecto que produce eso sobre la población se multiplica, digamos, es mucho más profundo. En definitiva, digamos, lo que el Estado puede hacer es meterse en las cuentas de las empresas. Con la empresa estatal, el Estado sabe lo que gana o lo que pierde una empresa. A partir de eso puede estimar un montón de sistema de precios y demás que no sean perjudiciales para la población. Digamos, en concreto, lo que tiene que hacer el Estado es meterse en la economía y no dejar que sean las empresas las que definan el precio de sus productos tan libremente. Claro, porque vos sos economista, sabés, estás al tanto de lo que pasa y hay una intención de instalar esta idea de que todo esto que pasa es lo único que hay por hacer, que es natural que el precio de los combustibles lo maneje el mercado, el dólar, el precio internacional del petróleo, que aumenten las tarifas, esto de pagar por lo que las cosas lo que valen, y como que se anula la posibilidad de que haya una política de Estado que tienda a evitar sufrimiento en la población que padece estos aumentos. Sí, es la lógica neoliberal que tratan de trabajar por todos los medios posibles, tratarnos de convencer a la gente de que la economía, hay una naturalidad que tiene que ver con esta libertad de los mercados, pero en realidad la libertad de los mercados, lo que nunca se explica es que la libertad del mercado es la libertad de aquel que tiene poder en el mercado. Entonces eso es muy perverso. En definitiva, yo creo que sí, es una cuestión profundamente ideológica, muy fuerte, que hoy están en nuestra sociedad medianamente difundido, digamos. También es cierto que empieza a ser crisis también esos argumentos, porque también la gente empieza a padecer las consecuencias de esta política y se da cuenta que en realidad las intervenciones estatales son necesarias porque lo que hacen es regular no los precios de las cosas, sino el poder en concreto, el poder de la economía se regula, no son los precios como algo de un número que se regula. Lo que se regula cuando interviene el Estado es el poder, digamos, y trata de empoderar el Estado a aquellos sectores más retrasados y a contener el poder de los actores dominantes de la economía. Marco, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hablábamos con el economista Marco Kaufmann sobre este nuevo aumento del precio de los combustibles, que, como él decía, más del 60% de aumento en el año. Desde octubre del año pasado se duplicó el precio y desde diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, se triplicó.